Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Con Pertén Crema, los hongos de que se van de Meyer Productos Terapéuticos. Frexti, full sabor sin calorías. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Y Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso en Puerto Cabello. Muy buenas noches, amigos. Un verdadero placer darle la bienvenida una vez más a su programa La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, de Claudia Camperos en la gerencia de producción, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Jason Maldonado en la gerencia de marketing RCR Deportes, Eduardo Llanes y Faustino Méndez Rondón en los controles, la producción de José Luis Oviedo. Le saluda a un servidor, Carlos Feo. Bienvenidos una vez más a su espacio La Hora Magallanera. Por supuesto, hoy, con un agradecimiento muy especial a toda esta buena gente aquí en Barquisimeto del Centro Atlético América, quien muy gentilmente nos han cedido sus instalaciones para llevarles La Hora Magallanera, y posteriormente también va a estar desde aquí el Big Leaguer Damaso Blanco en la esquina caliente. Mañana el Magallanes tiene compromiso aquí en Barquisimeto contra el equipo de los Cardenales de Lara. Hoy pueden comunicarse a través de nuestra cuenta de Twitter, @carlitofeo19, o a través de nuestro muro de Facebook, La Hora Magallanera, @hotmail.com, y en la parte final del programa, por supuesto que tendremos el gusto de contestar la mayor parte de sus interrogantes. Ya nos han llegado una gran cantidad de preguntas y por supuesto todas las que nos vayan agregando a medida que transcurre el programa. Repito, @carlitofeo19 y en el muro de Facebook, La Hora Magallanera, @hotmail.com. Hoy, como es habitual, muchas veces durante cada temporada, está con nosotros aquí en La Hora Magallanera Giner García para conversar un poquito acerca de los Navegantes, equipo que, si lo podemos decir de esta manera, Giner, culmina la primera mitad del campeonato en el primer lugar. Buenas noches, Giner, y como siempre, un placer. Buenas noches, Carlos, y como siempre, un inmenso gusto estar en tu programa, compartir con toda la afición del Magallanes y desde Barquisimeto, donde nos hemos encontrado una cantidad de magallaneros impresionante, ¿no? Por eso es que cada vez que Magallanes juega en el Antonio Herrera Gutiérrez hay tantos fanáticos con las gorras y el uniforme del equipo del Magallanes. En efecto, ha culminado ya la primera mitad del campeonato, Magallanes en el primer lugar, con un equipo que ha sido consistente, porque a lo largo de todas las semanas ha jugado de manera positiva, a excepción de una, que fue la previa, esta que acaba de culminar. De eso demuestra que Magallanes ha sido un equipo consistente, que ha seguido jugando un buen béisbol, y a pesar de algunos altibajos, a pesar de algunos problemas que obviamente se suscitan a lo largo de una campaña de 63 juegos, Magallanes sigue practicando un buen béisbol y por eso está en el primer lugar. Fíjate, Giner, yo uniría la semana pasada con esta, ¿no? Para hablar acerca del último balance del Magallanes. La última vez que tuvimos la oportunidad de hacer el programa, hablábamos que venía tal vez el periplo más complicado para el Magallanes. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de 13 juegos de manera consecutiva, porque estábamos hablando de la salida de probablemente el mejor pitcher del campeonato, porque estábamos hablando de la salida de Brian Lahare, quien, si uno revisa los números, en realidad él no tuvo una buena temporada aquí en Venezuela. Él tuvo unos sensacionales 7 juegos, pero de allí en adelante Brian Lahare fue muy poco lo que pudo aportar. Y el balance de lo que a nuestro juicio era una de las etapas más complicadas del campeonato termina con récord de 6-7, y eso le sirve al equipo para mantenerse en el primer lugar y para tener en este momento 6.5 de ventaja en la clasificación. A mí me parece que el balance termina siendo positivo tomando en consideración todos estos puntos. Por supuesto que sí, y además el calendario exigente, estar tantos días fuera de casa, Muchas veces la gente quizás olvida que esos viajes, primero el desgaste físico que implica para los peloteros, segundo, con esto del clima, con lo de los viajes, también se ha hecho más difícil las prácticas para el equipo del Magallanes, y eso es un factor que hay que tomar en consideración. A Magallanes, yo no sé si a los demás equipos le está sucediendo igual, pero en el caso del Magallanes, que es el conjunto que nosotros vemos todos los días, casi que nunca puede tomar su práctica de bateo. Y todos esos factores tienen una influencia, tienen una importancia. Sin embargo, como tú lo has dicho, 13 partidos al hilo, sales con récord de 6-7. Eso te habla de la consistencia de la cual mencionamos anteriormente, ¿no? Que es un equipo que se ha mantenido jugando un buen béisbol, ha tenido, y todos los equipos lo van a sufrir, periodos en los cuales te puedes tener un resbalón, pero fíjate que no han sido muy largos para el equipo del Magallanes. ¿Cuánto es lo máximo que ha perdido Magallanes? Tres juegos una vez. Tres juegos en fila en una oportunidad. Eso significa que el equipo sigue siendo consistente, y eso es lo importante que tú mantengas, y lo ha mantenido Magallanes a lo largo de 30 y tantos juegos. Y ahora comienza una etapa distinta, una etapa en la cual los equipos tienden a fortalecerse, y Magallanes va a recibir unas cuantas inyecciones importantes esta misma semana y probablemente la próxima semana cuando comience el mes de diciembre. Sí, a ese punto quería referirme, ¿no? En esta liga, o tal vez en todo el béisbol del Caribe, por las restricciones, por los peloteros que llegan tarde, por los que firman contrato por determinado tiempo, es imposible tener un teamwork. Y se habla, y eso en la práctica lo demuestra, de que tú tienes que estar haciendo ajustes prácticamente a diario, y a medida que va avanzando el campeonato, son menos los peloteros estelares, los títulos, los regulares, con los que tú cuentas día a día, que van quedando, porque van acumulando turnos, van acumulando trabajo, se va acercando diciembre, se va acercando la época de los sprint training, y es mejor, sin duda alguna, porque si nos ponemos a ver, la gran mayoría de los equipos está pasando por eso. Y es mejor hacerlo cuando tú tienes una ventaja de 6.5 en la clasificación y estás de líder en la liga, esos ajustes, a tener que hacerlo viniendo desde la parte baja de la tabla. Obviamente, es evidente que siempre ese colchón te va a ser importante para soportar algún mal momento que pueda venir, que no necesariamente tiene que venir, pero le puede suceder a cualquier equipo. Y los equipos acaban cambiando su cara, y a veces comienzas la temporada con un equipo completamente distinto al que termina la ronda eliminatoria, y juegas incluso en la postemporada con un equipo muy distinto al que a lo mejor tienes en diciembre. Eso es parte de la dinámica del béisbol venezolano, y eso le sucede a todos los equipos. Es para preocuparse que Magallanes no haya bateado esta semana. En mi opinión, Magallanes no batió esta semana. Lo que pasa es que el béisbol es balance. Entonces, por ejemplo, contra Margarita el fin de semana fueron un par de victorias el sábado en Valencia, y ayer, que vivimos un espectáculo inolvidable en La Ceiba, Magallanes vuelve a ganar 3-1, pero de los 16 chances ofensivos que tuvo el Magallanes, a Magallanes le metieron 14 ceros los lanzadores de los Bravos de Margarita. Y además hubo un juego de una carrera donde se conectaron 3 hits contra Zambrano y Caribes, y hubo 2 juegos de 2 carreras, en uno de ellos también se conectaron solamente 3 imparables. Magallanes ha sido cargado, esto no es un secreto para nadie, por Flores y Altuve. Adonis García está en este momento en un bajón, y yo creo que Ezequiel Carrera no ha sido ese motor en la parte alta del line-up. El promedio de Carrera está por debajo de los 260, y no sé, ¿tú crees que en este momento habría que preocuparse un poco? Ya Riddling debutó, por ejemplo, el día de ayer, y Butler tiene problemas en una pierna. Esperamos que los 2 días de descanso, más el de hoy, puedan ayudar a Butler a que pueda regresar mañana. Yo diría que sí es de preocupar. Tú has dicho algo que yo siempre tengo en mente: el béisbol es balance. No puedes hacerlo todo con picheo, no puedes hacerlo todo con bateo. Tienes que tener los 3 factores, el picheo, tienes que tener buena defensa, tienes que tener un bateo. El bateo del Magallanes en estos días ha sido oportuno, porque sin producir mucho, ha hecho las carreras necesarias para apoyar un picheo que ha estado otra vez nuevamente con un gran nivel. Pero evidentemente que sí hay que buscar fortalecer esa ofensiva. Ezequiel Carrera, yo creo que en cualquier momento va a comenzar a envasarse de la manera que él puede, que él tiene la capacidad para hacerlo. En el caso de Adonis García, creo que debería ser bajado el quinto puesto del line-up para quitarle un poquito de presión. Lo que los fanáticos muchas veces nos dicen, ¿no? Es demasiado impaciente y en el plato. Eso le dio resultados al comienzo, pero creo que tiene que Adonis García plantearse como que un nuevo comienzo dentro de la liga para volver a ser un pelotero productivo. Es muy importante que Aurix García acompañe al Altuve y a Flores ahí en el medio del line-up. Hay que esperar por Butler y por Riddling a ver qué traen. Esta semana Magallanes ya no tiene a Calhoun. Vamos a informarles que Cole Calhoun sale del roster de 34, de la cuota de 8 importados del Magallanes. Y del equipo. Y del equipo, para que entre Ernesto Frieri. Y esta semana, Andy Van Hecken, el zurdo, va mañana frente a Cardenales de Lara, Barquisimeto, pero termina su actuación con Magallanes y vendría entonces Wes Romer a ocupar su lugar en el roster. Calhoun no pudo batear y era previsible. Yo creo que es un gran pelotero, o va a ser un gran pelotero. Tiene las 5 herramientas, además juega con mucha pimienta, con mucha intensidad, pero creo que su momento en la liga ya pasó. Era un pelotero para el primer mes de temporada, es un clase A con las 5 herramientas, pero muy jojoto todavía. Y creo que, bueno, hay que esperar por Butler y Riddling a ver si ellos dos pueden ayudar a fortalecer la ofensiva del equipo del Magallanes y que no dependa tanto de Flores y de Altuve, que evidentemente, como tú lo has dicho, han sido los dos que han llevado, han cargado con el equipo. Tú sabes que a la gente, y eso lo vamos a revisar ya en la parte final del programa, hoy no vamos a tener llamadas al aire, pero sí tenemos una cantidad enorme de mensajería de texto que por supuesto vamos a leer para tratar de responder sus inquietudes. Y la gente está brava porque se fue Calhoun. Es un buen Calhoun, sabor por su pimienta. Sí, es que Calhoun es un fajador, de eso no hay duda. Es un buen profesional y nos parece que va a ser un excelente pelotero. Y yo estoy casi seguro que Magallanes va a contar con ese pelotero en los próximos años aquí. Debería ser. Es como que te comiste las verdes. Vamos a ver si así es. Te comes las maduras más adelante. Pero el torneo va avanzando. Y, por ejemplo, Calhoun tenía un hit en 18 turnos al momento que se va. 4 hits en sus últimos 34 turnos. No podemos olvidar que estamos hablando de un pelotero clase A. Este año ha sido una liga donde ha habido muy buen picheo por parte de la gran mayoría de los equipos. Hasta Bravos, que ocupa el último lugar, ha tenido un picheo muy bueno en esta temporada y pareciera que eso ya ha comenzado a agarrar a un pelotero como Cole Calhoun. No dudamos de su calidad, nadie puede hacerlo, un pelotero con todo para triunfar, pero ese tipo de cosas, ese tipo de detalles tiende a pegar. Magallanes lo inscribió en el roster de 14 y conversó con Calhoun sobre la posibilidad de que jugara en la Liga Paralela un par de semanas, a ver en qué situación está el Magallanes, a ver si lo traían nuevamente, pero Calhoun no aceptó, alegó cansancio Cole Calhoun, y por eso él va a regresar a los Estados Unidos, diciendo que deja abierta una posibilidad de volver. Sabemos que esa posibilidad de volver en el 99.99% no existe, pero deja un buen sabor, pero el rendimiento de Calhoun está allí, pues. Es una liga donde tú haces ajustes todos los días, tú lo decías anteriormente, y hay peloteros importados, así como hay criollos para la primera parte de la temporada, también hay importados para la primera parte de la temporada, por su nivel. Calhoun, repetimos, un pelotero con todas las condiciones, y yo creo que va a ser un gran jugador y va a llegar a las grandes ligas, y ojalá Magallanes pueda traer el año que viene un pelotero mucho más hecho, mucho más maduro, pero creo que ya cumplió su rol dentro del equipo, ayudó al Magallanes dentro de sus números. Uno observa, se envasó bastante por boletos, tuvo un porcentaje envasado bastante decente, un excelente jardinero en donde lo pusieran, en el left, en el right, e incluso en el center. Menos en primera. No, en primera, eso fue. Sí, ahí. Pero de verdad que es un pelotero que es, por eso deja un buen sabor en la afición, porque es un fajador, un pelotero pimientón. Eso es lo que gusta, ¿no? Porque un pelotero con un promedio por debajo de 220. Y jardinero, probablemente no, uno, cuando uno vea la actuación, uno dirá, caramba, no aportó lo que uno quiere, pero la gente que se quiere a Calhoun por el hecho de que se entregó realmente, y bueno, ese es uno de los movimientos más importantes del Magallanes. El Magallanes en realidad va a tener 3 movimientos. Entra al roster Ernesto Frieri, vamos a ver qué rol le da el almirante García. Soy convencido de que difícilmente en el área del Caribe hay un lanzador con esas credenciales relevistas. Es un gran lanzador para esta liga, Ernesto Frieri. Yo creo que es un lujo lo que nos vamos a dar aquí en Venezuela con Frieri. Vamos a ver qué designación le da el almirante García. El zurdo Ricardo Hernández, quien lanzó bien las primeras 3 semanas, de hecho, no le han hecho carreras, va a regresar al roster activo del equipo del Magallanes. Rafael Cova va a ir a la Liga Paralela a ver si se puede reencontrar, y por supuesto sale también Cole Calhoun. Y mañana, como apuntó Giner, porque sí se pueden sustituir importados a medida que va avanzando

hay que recordar que Callazo, de acuerdo a lo que se ha dicho, estaría esta semana comenzando a practicar para la próxima semana, o ya a la primera semana de diciembre, mejor dicho, integrarse al equipo del Magallanes. Sí, nosotros vamos a aprovechar para escuchar en la hora magallanera a Mario Lizón, con quien tuvimos la oportunidad de conversar el pasado día sábado. Adelante la entrevista con Mario Lizón. Bien, en la hora magallanera conversamos con Mario Lizón, infielder del equipo de los Navegantes del Magallanes. Mario, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros en la hora magallanera. Bueno, ¿y cómo te has sentido en esta primera mitad de la temporada aquí con tu nuevo equipo? Gracias a Dios, bien. De verdad que me han recibido bastante bien. La química que hay en este equipo, verdad que me sorprendió bastante cuando recién llegué. Y yo pienso que esa ha sido la clave de nuestro éxito hasta ahora. Pues hemos ganado bastantes juegos y hemos jugado buenas pelotas por el grupo que tenemos aquí, por toda la relación que nos tenemos unos con otros. Y eso se aprecia, verdad que... Como te digo, ahorita esta última semana ha sido un poquito difícil para el equipo, pero son cosas que no va a pasar durante la temporada y ahora hay que salir adelante. Cuando estabas por allá en Estados Unidos y te llamaron para informarte de tu cambio a este equipo, ¿te sorprendió? ¿Cómo lo tomaste en principio? Sorpresa, verdad que no me lo esperaba, no me imaginé. Yo había escuchado como 3 semanas antes que querían cambiarme por Quinteros, pero... Ya después esos rumores pasaron, de verdad que no, ya pensé que no me iban a cambiar del Zulia por las cosas que me habían dicho cuando estuve con el Zulia. Pero mira, contento de estar aquí, ahora estoy un poquito más cerca de mi casa ahí en Caracas y pues jugar un equipo otra vez como el Magallanes, equipo de renombre, el equipo pues uno de los más populares aquí en Venezuela y agradecido con la gerencia por darme la oportunidad de estar aquí. Carlos García te dio la confianza desde el principio, sin embargo tuviste un problema en la espalda en la serie allá en Maracaibo, en lo que fue un buen inicio para ti en esa serie. ¿Cómo fue la recuperación? ¿Ya te sientes 100% de eso que te ocurrió en la espalda? Sí, ya de la espalda estamos bien, el brazo también bastante bien. Y otra cosa, mire, lo que sí hay que enfatizar bastante es la confianza que nos ha dado Carlos aquí en el equipo. Hubo momentos difíciles para todos, el caso de Jeremy Chávez, el caso mío, el caso de Argenis Díaz, el caso de Darwin Pérez, que no hemos estado calientes, muy, muy calientes con el bate, o hemos tenido algunos problemas a la defensiva. Y él no nos ha demostrado esa confianza y nosotros como pelotero apreciamos mucho ese aspecto y tratamos siempre de dar lo mejor de nosotros. Y pues Carlos nos ha ayudado bastante en esa parte y pues esperamos que siga siendo así, que podamos nosotros demostrar y ayudarlo a él. Con respecto a esa confianza, generalmente se conoce a Mario Lizón como un jugador de la parte izquierda del infield. Has estado jugando primera y te hemos visto jugando right field y también ya tuviste una presentación en el jardín izquierdo. Háblanos un poquito acerca de esa versatilidad que vas adquiriendo jugando posiciones distintas al campo corto y la tercera base. Bueno, eso lo hablamos al principio de la temporada con Carlos. Yo le dije que estaba dispuesto a jugar lo que sea. Para mí lo más importante ahora es mantenerme en el line-up y agarrar los turnos, pues eso es lo que realmente tenía en la mente. Miren, en primera no me siento muy, muy, muy ajeno a la posición. He jugado un poco primero en ligas menores allá en Estados Unidos y no es tan, tan diferente. Es una posición más en el infield. En los outfields, pues los primeros días, el primer día ese en Maracay sí hubo un poquito de problemas leyendo la bola, pero ya mira que fue pasando el juego, como que me fui acoplando un poquito más. Como te digo, lo más importante para mí es mantenerme en el line-up. Indiferentemente de la posición, pues voy a salir allá y tratar de hacer lo mejor que pueda. La gente recuerda tal vez el fly que no pudiste tomar porque era un juego que estaba parejo, pero nosotros que narramos todos los juegos del Magallanes, nos acordamos que tú cogiste una bola complicada allá en Maracay, un batazo entre right y center y le llegaste hasta con cierta comodidad. Sí, bueno, como te digo, ese fly fue una mala lectura. La había arrancado bien, después me detuve pensando que ya estaba abajo, pero me faltaban unos cuantos pasos, pero como te digo, eso es parte de todo. La única manera que no haga errores es que esté aquí sentado en la banca. Maracaibo, que estuve en el right field bien cómodo, inclusive ese mismo día en Maracay, me dieron 3 batazos para allá que los agarré tranquilamente y como te digo, es parte del juego, como tratando de hacer lo mejor que pueda y cuando se me dé la oportunidad de ayudar. Para un bateador de tu característica, eres un bateador de fuerza, ¿qué tan importante eso, no? Estar todos los días en el line-up. Generalmente bateadores de fuerza como Mario Lizón, cuando pasan algún tiempo sin actuar, les cuesta más agarrar el ritmo. Sí, bueno, eso es un poco difícil. Como te digo, eso es lo que el gran trabajo que ha hecho Carlos con todos nosotros, porque ha sabido darnos turnos a todos. Y mira, lo que me mantiene aún positivo es que todavía no me he calentado con el bate. Estos días he estado bateando un poco mejor. Estaba dando mi hit, estaba empujando carrera, pero yo todavía no me he calentado con el bate, y eso es lo que me tiene con bastante confianza, porque el momento que me caliente bien con el bate, pues ya van a empezar a salir más esos batazos de fuerza y empujar más carreras. Sin embargo, tuvimos una buena conexión ante Carlos Zambrano, que es uno de los mejores lanzadores, no aquí, sino en las grandes ligas, y que además en ese juego contra el Magallanes estaba difícil, ¿no?, el toro. Sí, esta vez estuvo lanzando más duro que la primera vez que lo enfrentamos, estaba lanzando como unas 4 o 5 millas más duro, y el movimiento de la bola, pues, que lo caracteriza el sinker, la curva, el slider, perdón. El primer turno me ganó un picheo adentro, después estando con el coach de bateo, y estábamos pensando, pues, que indiferentemente que él me lanzara adentro, tratar de buscar un picheo afuera y tratar de llevarlo hacia allá, pues. Se nos trata siempre de los lanzadores de dos costuras, quedarse por dentro de la bola. Me dio un buen picheo para batear. Las cosas salieron, pues, bien, salió por la raya y, pues, me empujé esa carrera. ¿Qué tal los Caracas Magallanes visto desde este lado? Ya tú lo habías vivido, el lado con el uniforme del Caracas. Mira, el Caracas Magallanes es una experiencia distinta aquí en esta liga, pues es el juego de más jerarquía. Y ahora este lado, pues, contento, ¿verdad? Que, como te digo, la confianza que hay en este clubado es muy importante. Empezando desde Carlos hasta los Chloe, de verdad que uno se siente en confianza y como un poquito más relajado, porque sea lo que sea, uno siempre va a haber alguien que va a hacer algo, ¿me entiendes? Estos juegos, nosotros estamos como que siempre, sabemos que va a haber un héroe. Este último juego fue Flores con ese jonrón, el juego anterior Jerome Williams, que pichó excelente, el juego anterior el cubano que metió un batazo, ¿me entiendes? O sea, sabemos como que esa confianza de que alguien va a hacer algo. Hoy me toca a mí, mañana le puede tocar a otro, y esa es parte de la confianza que le estoy hablando en el equipo. Una última cosa, Mario, has hablado bastante de Carlos García, de la confianza que les da a todos ustedes. ¿Qué tan importante un cuerpo técnico, no solo con Carlos García, sino Sojo, Dorante, Gregorio Machado, personajes que han sido exitosos aquí en esta liga en diversos roles, incluso como dirigentes, todos en una misma cueva por un mismo equipo? Muy importante, eso sí ha sido clave. Sojo nos ayuda bastante con la defensiva, Sojo y Borrego, el coach de bateo, Gregorio Machado, con mucha experiencia aquí en la liga, Dorante también, ¿me entiendes? Son cosas que influyen bastante. A lo mejor uno no los ve, o la gente no los ve tanto, porque siempre se habla de Carlos García, el manager, y del equipo, ¿me entiendes? Pero uno que está aquí sí los aprecia bastante, como te digo, son cosas que uno en las prácticas es que más lo ve, porque siempre te agarras ojo y te dice, mira, vamos a trabajar en esto hoy. O viene Dorante y te dice, vamos a trabajar en esto hoy. O viene el coach de bateo y te dice, mira, necesitamos hacer un ajuste. Y esas son las cosas que nos han ayudado a mantenernos donde estamos. Mario, dándote las gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Nos gustaría que te despidieras con un mensaje para la afición del Magallanes, que es bastante exigente, ¿no? Entonces, cuando el equipo está bien, se fijan en algún pequeño mal detalle ya para decir algo. Y bueno, en este momento, cuando ha sido difícil para Magallanes, son 13 juegos seguidos y 20 en 21 días. Sí, bueno, a la fanaticada, pues, agradecerles el apoyo que nos han dado todo el año, y que entiendan que uno es humano, y uno también sale y hace lo mejor que uno puede. Para nosotros este es nuestro trabajo por encima de todo, y queremos hacerlo bien todo el tiempo. Hay días que las cosas salen bien, hay días que las cosas salen mal, pero lo más importante es que se mantengan apoyándonos. Nosotros queremos ganar todos los juegos si fuera por nosotros, pero sabemos que no va a ser así, y que sigan aquí viniendo al estadio, y fuera de aquí Valencia también, que nos sigan apoyando para seguir consiguiendo triunfos. Bien, fue Mario Lizón conversando con nosotros en La Hora Magallanera. Nosotros, mis amigos, hacemos nuestra segunda pausa y en breve muchísimo más. Adelante. Cuando el pitcher no pasa una por la goma, están las bases llenas y el juego se pone dramático, es un buen momento para saborear un triple play de Munchi. Que no te pasen por bolas, disfruta cada momento del béisbol venezolano con las chucherías que traen más sabor. Dale duro al juego con triple play Munchi, que trae tres sabores para ti: chicharrón, son tostón y tocineticas. Llénate con un triple play de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Gil Reyes Sport Boutique, venta de artículos deportivos de las conocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes para las diferentes especialidades. Contamos con los mejores precios del mercado, y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDV Rancho Grande, local número 2, teléfono 0242-361-1291 y 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Pertén Crema es el antimicótico fungicida más más efectivo contra los hongos en piel y pie de atleta. Pertén Crema, una aplicación diaria por una semana, elimina el hongo en tiempo récord. Con Pertén Crema, los hongos de que se van, y es de Meyer Productos Terapéuticos. Va contigo, con tu estilo, te refresca y te mantiene activo. Full sabor, sin azúcar, sin calorías como tú lo buscas. Frex-Tea, la bebida instantánea que te hará feliz. De limón, durazno y mora, no te equivoques, existe una sola. Frex-Tea. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? Sí, de chocolate. Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos al 0212-237-6670 o al 0414-248-7759. También puedes visitar nuestra página web www.caterexpress.com. No permitas que te lo cuenten. Disfruta nuestra cátedra en sabor. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Esto parece un zoológico. Que si pajaritos por aquí, pajarracos por allá, que si la sardina, que si los escualos, gaticos, y para ustedes contar. No, señor. Los que mandan son los navegantes del Magallanes con su poderosa señal a través de RCR Deportes. Bájale volumen al televisor y escucha a los que sí saben de béisbol. Carlitos Feo, Giner García y el Big Leaguer Damaso Blanco. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Campeones por siempre. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. De regreso con ustedes en su espacio La Hora Magallanera. Estamos en Barquisimeto esperando lo que será el juego de mañana, Magallanes contra Cardenales de Lara, y nos sentimos muy a gusto por acá con toda esta buena gente del Centro Atlético América, en cuyas instalaciones llevamos para todos ustedes La Hora Magallanera, y en breve también viene el Big Leaguer Damaso Blanco en la esquina caliente. ¿Qué te pareció la Ceiba? Bueno, eso es impresionante, realmente impresionante lo de la Ceiba ayer, el río de gente que plenó el parque, el entusiasmo, la afición por el Magallanes y por el béisbol en general. Realmente nos fuimos muy contentos de la Ceiba y esperamos que el día 30, cuando Magallanes regresa ya, se repita la historia, otra vez ese parque full de entusiastas fanáticos para ver al Magallanes, el 30 frente al equipo del Caribe. Y uno de Ciudad Guayana, de Olis Guerra, ha tenido una campaña tremenda. Ayer sacamos la cuenta de la transmisión, creo, de 18-1, ¿no? Y ha retirado a 3 en fila. La verdad es que sus 3 lanzamientos están funcionando a la perfección. A cuchillo, como se dice. Sí, y da la impresión de que le ha caído muy bien este rol ahora como relevista. Pero el año pasado en Venezuela vimos a Guerra como abridor, y la segunda parte de la temporada fue el pitcher más dominante del Magallanes. Era el caballito de batalla, no sé si se recuerda incluso, bueno, aquel juego en el cual contra la Guaira pichó excelentemente bien de Olis Guerra, y otros partidos que nos demostró su calidad, pero como relevista ha estado inmenso. De Olis Guerra ha sido un bálsamo para ese bullpen del Magallanes, además esa flexibilidad que te permite utilizarlo temprano en el juego de pelota, como también lo puedes utilizar en un séptimo, octavo inning, y en ambas situaciones se ha desempeñado muy bien de Olis Guerra, que ha sido importantísimo para ese bullpen del Magallanes, que fíjate en las cosas, Carlos. Hace una semana quizás hablábamos del bullpen del Magallanes de una manera muy distinta a la que podemos hacerla hoy. Sí, sí, así es. Pero creo que los ajustes que ha hecho Carlos García, nosotros hablábamos de Guerra, de Coello, como dos piezas que tenían que recibir más. Carlos Hernández. Carlos Hernández, roles más importantes, y se hizo algunos cambios, algunos movimientos que han dado su fruto, y hay que volver a insistir sobre Machi. La gente le cae encima a Machi, pero Machi no lo ha hecho mal. Machi, no vamos a decir que ha lanzado como el primer año, como hace 2 años cuando fue pitcher del año, no. pero es que todos los años no se pueden lanzar así. Machín no ha hecho un mal trabajo. Bueno, pero si quieres te saco una cuenta facilita. Magallanes ha ganado 20 y Machín tiene 7 salvados y 3 ganados. Ahí está. Ha tenido que ver en la mitad de las victorias. Pero bueno, hablábamos de Olis Guerra y Giner García y un servidor Carlos Feo. Tuvimos la oportunidad también el pasado sábado de conversar con el derecho relevista de los Navegantes del Magallanes, de Olis Guerra. Adelante. Nosotros en la hora magallanera, Diolis, muchas gracias primero que nada por estar con nosotros en la hora magallanera. Bueno, primero que nada, Diolis, ¿cómo te sientes en este tu primer año en esa transición de pitcher abridor a pitcher relevista? Bueno, primero que nada, buenas tardes, gracias por ustedes por la entrevista. Y mira, de verdad que al principio fue un poco difícil, ¿no? Aceptar toda mi carrera fui abridor. Cuando los Twins me dijeron que querían verme ahí en esa situación de relevo, estuve con un poco de desacuerdo al principio, pero a medida que fui asumiendo ese rol y pichando día a día, fueron resultando mucho mejor las cosas y bueno, hoy en día me siento muy contento y muy bien en ese rol. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a tu preparación, tanto física como mental, ser abridor, ser relevista? Sí, como te dije, son dos cosas muy, muy diferentes, ¿no? El abridor, tú pichas cada 5 días, pichas hoy, ya tienes 4 días para prepararte físicamente y mentalmente. Ya tienes tu tiempo, tu rutina, ¿no? Diaria de lo que vas a hacer. Ya como relevo es un poco diferente. Ya tienes que estar preparado casi que todos los días, ¿no? Un día de por medio, mantenerte todos los días físicamente y el brazo tiene que estar ready, ¿no? Todos los días. Fue un poco difícil, como te dije, fue un poco difícil adaptarme, pero gracias a Dios me han salido las cosas muy bien y me he adaptado bastante bien a eso. Yolis, el manager Carlos García te ha utilizado en distintas situaciones. A veces te ha traído temprano en el juego, un cuarto, quinto inning, pero también te ha traído en la parte final. ¿Dónde se siente mejor Yolis Guerra? ¿En qué rol te gustaría desempeñarte como relevista y ahora que estás iniciando tu carrera en ese rol? Mira, como tú lo dijiste, estoy iniciando, eso es algo nuevo que estoy haciendo, ¿no? Relevista, y no tengo algo pensado en una posición en la cual querría estar ahora mismo, ¿no? Si intermedio, o corto, o a final de juego. La verdad que me he sentido bastante bien en las situaciones que me ha traído el manager Carlos. Gracias a Dios he resolvido en los momentos que he necesitado. La verdad que no sabría decirte, cualquiera de las dos estaría bien, corto, largo, yo creo que estoy preparado para cualquiera de las dos. ¿Y el cambio de rol ha traído como consecuencia que estés tratando de agregar algún otro picheo a tu repertorio, a tu recta, a tu curva, a tu cambio, algún otro picheo que tal vez piense la gente de Minnesota necesite de Olis Guerra para ser un relevista exitoso? Hasta los momentos he estado trabajando con los picheos que siempre he tirado, ¿no? Que son la recta de dos costuras, el cambio y la curva, que me han resultado bastante bien. Estuve a final de temporada en Estados Unidos y ahora aquí en Venezuela estoy trabajando un poco con el slider, no lo estoy lanzando todavía en juego, pero es un picheo que estoy practicando y ojalá en un futuro me sirva de mucho apoyo. ¿Sientes que este cambio de rol podría ser el pasaporte para llegar a las grandes ligas? Sabemos que tienes poco tiempo como relevista, pero digamos que de alguna manera sientes que eso te puede dar ese empuje para que llegues el próximo año a las grandes ligas. Mira, yo creo que sí. De hecho, a final de temporada, mi manager en AA fue lo que me dijo, ¿no? Que ese rol abrió muchas puertas, abrió muchos ojos en la organización. Ya que terminé muy bien, ¿no? Como relevista ya en los Estados Unidos. Yo creo que sí va a ser de mucha ayuda ahora como relevista. Como todo el mundo sabe, los relevistas, los pitchers se necesitan mucho en cualquier situación, en Estados Unidos, acá, en donde sea. Yo creo que sí podría ser un impulso muy grande. Muchos fanáticos nos han preguntado, Diolis, con respecto al Magallanes, más allá de Jerome Williams, ha habido problemas para que los abridores, no que no hagan el trabajo, sino que puedan ir largo en los juegos de pelota, y mucha gente nos dice, bueno, caramba, ¿y por qué no existirá la posibilidad de que de repente Diolis Guerra, ante esa circunstancia, pueda tomar algunas aperturas acá en Venezuela? Sí, es algo que yo también he pensado, ¿no? Yo lo pensé, de hecho, lo estuve hablando con varias personas. De hecho, enviamos un correo al equipo de Minnesota, porque yo estaba pensando, yo quería hacerlo, quería tener unas aperturas como abridor acá en Venezuela, pero no, ya quedaría, depende de lo que ellos digan, ¿no? Porque los tuits me mandaron acá a tomar funciones de relevo, ya que eso es lo que ellos quieren conmigo. Pero si en cualquier momento se necesitaría acá en el equipo, estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a ayudar al equipo en lo que sea. De los peloteros que estuvieron envueltos en el cambio de Joan Santana, que fueron de los Mets a los Mellizos, el único que se mantiene con la organización eres tú, es de Eolis Guerra. ¿Qué se siente ser todavía, de alguna manera, la esperanza en ese cambio para los Mellizos que han ido saliendo de las otras figuras que adquirieron en ese cambio por Joan Santana? Es una responsabilidad, ¿no? Como tú lo dices, soy el único que queda ya. Ellos como que quieren justificar ese cambio, ¿no? Yo creo que yo tengo el material para hacerlo y ojalá este año pueda salir esa oportunidad de jugar el mejor béisbol del mundo, de las grandes ligas, y de justificar ese cambio. Yo creo que con la oportunidad sabría aprovecharlo y yo creo que sí, yo creo que podría ser. ¿Cómo ves al Magallanes este año, Diolis? El equipo jugó una excelente primera mitad de la campaña, sin embargo, han sido duros los últimos días, ¿no? Estamos hablando de que Magallanes está en medio de 13 juegos seguidos, de 20 juegos en 21 días, y eso es algo muy exigente para el equipo y para ustedes en el cuerpo de lanzadores. Sí, hemos perdido últimamente unos juegos que nos están costando un poco, pero yo creo que no hay que, como dicen, paniquearse. Yo creo que nosotros tenemos el material, tenemos el bateo, tenemos el picheo. Estos días no han funcionado los dos combinados, pero yo creo que si Dios quiere, a partir de hoy va a funcionar. Nosotros tenemos, como te lo dije, tenemos el material, tenemos el picheo, tenemos mucho picheo joven y experimentado, tenemos mucho bateo de mucha calidad, como lo es Altuve, Flores, la mayoría son peloteros ya experimentados. Yo creo que no debemos entrar en pánico, nosotros tenemos todo para llevarnos el campeonato este año. Ya para culminar, La Ceiba, la ciudad guayana, tu tierra, ¿qué representa ir allá y la posibilidad de jugar frente a tu gente, frente a tu familia, en el sitio donde te formaste como pelotero? Sí, no, muy contento, esperando ese día de mañana y como tú lo dices, ojalá me llegue la oportunidad de pichar allá mañana con toda mi familia, todos mis amigos de infancia, ¿no? Todas las personas que me vieron crecer, sería un orgullo y ojalá nos llevemos la victoria mañana. Ante 20.000 o 25.000 personas, ¿no? Porque es territorio magallanero. Sí, hay muchos magallaneros en Guayana y muchos aficionados al béisbol. Diolis, agradecido por estos minutos, deseándote que siga tu éxito este año aquí en Venezuela con el Magallanes y, por supuesto, esperando verte pronto en las mayores. Gracias a ustedes, ojalá con el favor de Dios así será. Bien, muchas gracias a Diolis Guerra, quien ha estado con nosotros en la hora magallanera. Me quedé corto, ¿no? Se habla de que entraron cerca de 28.000 personas ayer al estadio La Ceiba, donde el Magallanes jugó con Caribes de Anzoátegui. Un detalle para que ustedes tengan una idea del fervor que existe por Magallanes en Ciudad Guayana. La semana pasada, en un juego de Copa Venezuela, una semifinal, en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Venezuela, 41.000 personas vieron el partido de Mineros y Trujillano. Ayer jugó Mineros a la misma hora que el Magallanes en Puerto Ordaz. Al fútbol fueron 12.000 y casi 30.000 al béisbol. Y Mineros es Mineros de Guayana. ¿Qué le parece? Bueno, eso demuestra lo que es el Magallanes allá en el Ciudad Guayana y en todo el oriente, ¿no? Territorio magallanero, definitivamente, los navegantes allá con ese fervor, ese la pasión con la cual sigue la gente al Magallanes en el Oriente. Hemos sido testigos de esto en Ciudad Guayana, en Puerto La Cruz y en Cumaná hace mucho tiempo también. Bien, hacemos una última pausa publicitaria en la hora magallanera y al regreso leeremos los mensajes que nos han hecho llegar a nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Cuando el pitcher no pasa una por la goma, están las bases llenas y el juego se pone dramático, es un buen momento para saborear un triple play de Munchy. Que no te pasen por bolas, disfruta cada momento del béisbol venezolano con las chucherías que traen más sabor. Dale duro al juego con triple play Munchy que trae tres sabores para ti. Chicharrón son tostón y tocineticas. Llénate con un triple play de Munchy. ¡Qué Munchy este momento! Gil Reyes Sport Boutique, venta de artículos deportivos de las conocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes para las diferentes especialidades, contamos con los mejores precios del mercado y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello en la estación de servicio PDV Rancho Grande, local número 2, teléfono 0242-361-1291 y 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Pertén Crema es el antimicótico fungicida más efectivo contra los hongos en piel y pie de atleta. Pertén Crema, una aplicación diaria por una semana, elimina el hongo en tiempo récord. Con Pertén Crema, los hongos de que se van, y es de Meyer Productos Terapéuticos. Va contigo, con tu estilo, te refresca y te mantiene activo. Rex-Tree, full sabor, sin azúcar, sin calorías como tú lo buscas. Rex-Tree, Rex-Tree, la bebida instantánea que te hará feliz. De limón, durazno y mora. No te equivoques, existe una sola. Frex Tea. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? Sí, de chocolate. Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos al 0212-237-6670 o al 0414-248-7755. También puedes visitar nuestra página web www.caterexpress.com. No permitas que te lo cuenten. Disfruta nuestra cátedra en sabor. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Bien, última parte de la hora magallanera. Hoy desde la Asociación Civil Centro Atlético América, me regañan y con razón, Minero jugó fue el viernes, no ayer. Pero igual vale la comparación para el fervor magallanero. Bueno, vamos a comenzar a leer rapidito aquí una gran cantidad de mensajes, a ver cuántos logramos leer. Por ejemplo, Magallanero 1522 nos dice, Ernesto Frieri será fundamental para el Magallanes, pero siento que necesitamos un setup también con respecto y con mucho respeto a Machí. Yo creo que entre los dos se va a encargar de los innings 8 y 9. Mira, yo creo que Carlos García en un comienzo le va a dejar a Machí como cerrador. Siento que es algo que más allá de lo que uno pueda pensar de la jerarquía de Ernesto Frieri, Machí ha sido el cerrador de Carlos García. Es como un voto de confianza, es como que mantener la atmósfera adecuada. Muchas veces la gente dirá, bueno, pero eso no importa, o eso no puede estar por encima de una decisión con respecto a la jerarquía de un cerrador. No, eso sí tiene importancia, y yo creo que, vuelvo a insistir en que Machi ha hecho el trabajo. Ahora con Ernesto Frieri, el bullpen del Magallanes va a ser mucho más fuerte, porque estamos hablando del relevista con más credenciales, de mayor jerarquía que va a haber en esta liga. Y cuidado sin todo el cariño. Salomón Rivero nos dice, ¿para cuándo se espera que debuten Andy Chávez y Alberto Callaspo? Y la pregunta que más nos han hecho en el programa de hoy, ¿dónde está Fernando Nieves? Cuando hizo la presentación del equipo Luis Blasini, él manifestó que Fernando Nieves quería jugar por allí por el mes de noviembre. Estamos en noviembre, hasta el momento no se sabe nada de Fernando Nieves. Y Andy, Alberto Callaspo y Andrés Eloy hablaron de la primera semana de diciembre. Es probable que esta semana ya los veamos entrenando y la próxima semana tal vez pudieran estar entrando en acción. Nos preguntan también, Carlos, que esta semana también tengamos noticias de Robinson Chireno. Mira, nos preguntan también si es verdad que Magallanes ha estado negociando a Joermín Chávez con Caracas y Aragua. La hora magallanera fue una presentación. Pero leímos algunas declaraciones de Luis Blasini en el diario Líder, donde acepta que se han dado algún tipo de conversaciones con respecto a Joermín. Bueno, y es algo factible por la circunstancia de Joermín Chávez. Por supuesto que no es fácil cambiarlo, porque Magallanes va a pedir algo que sea de interés y que represente, que tenga un peso para poder entonces deshacerte o cambiar a un pelotero como Joermín Chávez. Pero bueno, mira, vamos a esperar a ver si se produce ese movimiento o algo, o se llega a un acuerdo por un pelotero que pueda convencer al Magallanes y que la gente del Magallanes considere que va a ayudar al equipo para poder hacer esa transacción. Alexis Marcano nos dice: agradezco mucho la entrega de Cole Calhoun, sin duda alguna sudó la camisa, Dios le dé muchos éxitos. Así que bueno, Calhoun se puede ir tranquilo de que se lleva el cariño de la fanaticada magallanera, a pesar de que terminó con un promedio bastante bajo. Uno muy importante acá nos los manda Uciel Heredia, dice: buenas noches, excelente la iniciativa del Magallanes de intentar mejorar el aspecto de la reventa, y hay un comunicado oficial de la Fundación Magallanes que vamos a leer rápidamente. Esto lo van a implementar el próximo lunes como una prueba, a ver de qué manera se va combatiendo esto para el partido entre Caracas y Magallanes. La Junta Administradora de la Fundación Magallanes de Carabobo implementará para el juego del día lunes 28 a las 7 y media de la noche un plan destinado a evitar la reventa de boletos, para lo cual se tomarán las siguientes medidas. Solo se van a vender 500 entradas de tribuna y 500 entradas de gradas por internet a través de www.miboleto.net el miércoles 23 a partir de las 7 de la noche, las 500 entradas de tribuna y 500 de gradas que se van a vender por internet a partir del miércoles a las 7 de la noche. Solo se venderán 2 entradas por persona previa presentación de la cédula de identidad laminada en las taquillas del José Bernardo Pérez de Valencia los días 24 y 25 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Además, se activará una campaña orientada a generar conciencia en el fanático para evitar la compra de boletos en reventa a través de letreros, audio interno y pantallas del estadio y nuestro circuito radiofónico. Y en coordinación con el Consejo Municipal de Valencia, Indepavis y los organismos policiales, se va a establecer un módulo de atención al fanático cercano a las taquillas para recibir denuncias sobre reventa de entrada. Este es un mal mundial. Yo no sé si esto va a funcionar, pero bienvenida a la iniciativa. Claro. Hay que combatirlo. Es un mal mundial, es algo que existe en todas partes, pero hay que combatirlo. Y ojalá las autoridades, los cuerpos policiales, cumplan el papel que deben cumplir y apoyen esto para que de alguna manera le hagamos la guerra a los revendedores. El amigo Engel Moreno también nos envía su tweet, y por acá estábamos bromeando con el tweet del amigo Engel Moreno, en el buen sentido, porque creo que se fue 5-0. Porque el hombre nos pregunta: ¿qué sabes de Fernando Nieves, Ramón Hernández, Reggie Corona, Félix Dubrón y Juan Rivera? De 5-0 o en el mejor de los casos de 5-1, ¿no? Si aparece por allí Fernando Nieves. José Luis Pesolano nos dice: estoy de acuerdo con Carlos, Mario Lizón va a más en la presente temporada. ¿Quién va a lanzar contra el Caracas el próximo lunes? El próximo lunes va a lanzar José Sánchez. Antes de cerrar, les repetimos la rotación. Jan Ramírez nos dice: ojalá sea falso que Magallanes cambie a Joermín Chávez. Yo creo que hay que esperar por ese pelotero. Algo aquí muy importante que nos pregunta Magallanero 1522, Orángel Arenas, Jenner, nos preguntan por Orángel Arenas, dice que es abridor y que solo le están dando 20 innings en Venezuela, que cómo es eso. Pero Orángel Arenas va a trabajar como relevista, esto lo conversamos incluso en el circuito con Luis Blasini, el gerente deportivo del Magallanes. Arenas tiene permiso de la organización de los Sanjerinos para trabajar como relevista, y 20 innings como relevista no es despreciable. Se trata de un pitcher que este año estuvo toda la temporada en la rotación de abridores del equipo AA de los Angelinos, haciendo un buen trabajo. Yo creo que Arenas va a ayudar a darle profundidad a ese bullpen del Magallanes. Repetimos, 20 innings como relevista son no buenos. Es despreciable. Y aparte de eso, nos dijo en aquella oportunidad Luis que la idea era que comenzara a lanzar a finales de noviembre o principios de diciembre, para que esos 20 innings fueran en la época de la recta final de la temporada. Héctor Zuluaga Jr. nos dice, Calhoun no es malo, todo lo contrario, es un buen pelotero, pero tiene que madurar con los años. Ojalá pueda seguir viniendo con el Magallanes, una reflexión parecida, ¿no?, a lo que nosotros pensamos de este pelotero. Robinson 31G nos dice, hay que salir bien parado esta semana para tomar un buen salto a la clasificación. ¿Qué se sabe de Carlos Guillén? No, Carlos Guillén tiene siglos que no juega aquí en Venezuela. Juan Esteban Villa, y muchos magallaneros hoy han celebrado esto, nos dice, bueno, hace un año Anthony Lerú le lanzó sin hit ni carreras al equipo de los Leones del Caracas. Andrés Guerra nos dice, ¿cuándo van a volver a subir a William Bergoya? Creo que sería un buen aporte. Osvaldo Chacón, que es el tipo de fanático, Osvaldo Daboín, que es el tipo de fanático que a nosotros nos agrada mucho porque participan siempre de manera respetuosa en la hora magallanera y es caraquista. El amigo Osvaldo Daboín nos pregunta que si es cierto que Yoermín está en el mercado. Eso lo respondimos hace algunos momentos. Luis López nos pregunta, ¿qué noticias tienes de que Mastroianni va a jugar con el Caracas? Eso no se puede en esta liga. Eso estaba ayer en Twitter el tema. Creo que el presidente de la liga, José Grasso Vecchio, lo aclaró. Eso no está permitido. Un pelotero que es cesanteado, un pelotero importado, que es cesanteado por un equipo, no puede jugar con otro. Puede jugar en el Caribe, puede jugar en Dominicana, puede jugar en Puerto Rico o en México, pero acá en Venezuela no. Por acá nos preguntan también Reinaldo García Díaz, ¿qué pasó con Calhoun? Ya les dimos esa respuesta. Su hermana Laura García Díaz dice que ella es de La Guaira. Jesús Alejandro Ulacio también nos pregunta por Calhoun. Asdrúbal Silva, nuestro hermano querido, nos dice, impresionante el lleno en La Ceiba, público completamente magallanero, por supuesto, completamente de acuerdo. Laura Rondón nos pregunta, ¿sabe si Melvin Mora va a jugar en esta temporada? Yo a ustedes les había dado un chisme que nos habían dado con respecto a Melvin Mora. Bueno, les digo que para que ese chisme sea verdad o mentira, faltan dos o tres días y tiene una pinta de mentira que bueno. Con esos peloteros, para ir al grano, Magallanes espera a Chirinos, Andrés Eloy Blanco, Callaspo y Andy Chávez, ¿correcto? Así es. Los demás, si llegan, llegan. Si no llegan, no se preocupen por ellos, porque no tiene sentido ese la misma historia siempre, ¿dónde está este, dónde está el otro? Son peloteros que la mayoría no están jugando en nuestra pelota. Entonces, vamos a el equipo tiene que salir con los que están acá y planificarse con los que están acá. Los demás, bueno, si se incorporan, chévere. Si no... Mira, Giner... agradecimiento a la gente de la Asociación Civil Centro Atlético América, aquí en Barquisimeto, a toda su junta directiva, a toda la comunidad americanista, al señor Oscar Arellana Perdigón, el cronista del club, a Leandro Fuentes, al presidente del club, el señor Rafael Valera. Estamos en casa aquí en Barquisimeto. Sí, señores, nos han hecho sentir realmente así en casa, con muchos detalles, con todo el apoyo para que la hora magallanera llega a todos ustedes y viene la esquina caliente también con Damas. Ahora la esquina caliente también en el estado Bolívar a través del circuito eléctrica. Así que allá en el estado Bolívar no se despeguen de nuestra sintonía porque ya viene el Big Leaguer en Damaso Blanco. Ya para despedirnos, repetimos rapidito la rotación del Magallanes. Van Hecken, José Sánchez, Eric Jones ya en Margarita, Ronald Bay también en Margarita, el fin de semana en Valencia, David Martínez y el debut de Wes Romer y el próximo lunes contra el Caracas José Sánchez. La hora magallanera la próxima semana será el día martes. Y rieguen la voz para las personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar la hora magallanera, mañana en el blog tupizarra.wordpress.com, por cortesía de Jason Maldonado, iniciativa de Jason y de José Luis Oviedo. A partir de mañana, en horas de la tarde, ustedes pueden escuchar esta entrega de la hora magallanera y las anteriores si quieren. A lo mejor, mira, Carlito dijo esto la otra vez y eso fue mentira. Bueno, y tienen la prueba de si esas cosas son verdad o mentira. Un gran agradecimiento a mi hermano querido Faustino Méndez Rondón, quien está aquí con nosotros también en la hora magallanera. Gracias, Giner. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Bien, nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Jason Maldonado en la gerencia de marketing, RCR Deportes, Eduardo Llanes, Faustino Méndez Rondón en la parte técnica, la producción de José Luis Oviedo, les habló un servidor, Carlos Feo. Mañana aquí en Barquisimeto estará el Magallanes enfrentando a Cardenales de Lara y aquí estará el circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes. Siga